Todo lo que te gusta está en la única radio variada de Dial. Ecos. Suena mejor. Radio Ecos, la exclusiva. Radio Ecos te da la hora. 5:47. Alegría todo el día con Ecos. La piratería radial es un delito. Está penado hasta con 8 años de cárcel. Anunciar en una emisora ilegal puede costarle caro. Evite multas y sanciones. No se deje sorprender. No anuncie en radios ilegales. Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Medios Perú, por una radiodifusión que sirve al Perú. Gracias a Dios, volví a respirar. Tuve miedo de perderte, pero hoy que estás lejos, me doy cuenta que fue la mejor decisión que tomaste. Hoy mi corazón se siente libre. Si tú te vas, ¡gracias! y hermanos comerciantes lirqueños, ayudemos al reordenamiento de nuestra ciudad y dejemos nuestras aceras o veredas libres para la normal circulación de las personas y evitemos accidentes de tránsito. Accidentes de tránsito. Según la ordenanza municipal número 015-2021-Municipalidad Provincial de Angaraes, Lircay, se aprobó el reglamento administrativo de sanciones, donde indica que está prohibido realizar comercio ambulatorio en la vía pública, invadiendo las pistas y veredas de la ciudad. Asimismo, promocionar o comercializar fuera del mobiliario de ventas de su establecimiento comercial. Del mismo modo, está prohibido prestar servicios de lubricado, mantenimiento, lavado, parchado de llantas de vehículos y actividades similares en la vía pública. En caso de incumplimiento, se procederá al retiro, decomiso y la aplicación de fuertes multas y sanciones. El derecho al libre tránsito es responsabilidad de todos. Hermanos lirqueños, todos podemos reordenar nuestra ciudad de Lircay. Ingeniero Serafín Ramos Rojas, alcalde provincial. Ecos te da la hora 6:01.